juguete no, conmigo, conmigo. Brincate esto, No, no, no, pero ¿cómo? No, no puede ser, Tailstool de nuevo, Tailstool, ¿por qué? ¿Cuándo dejarás de molestarnos, maldito peluche? ¿quiere vuestra alma? ¿Quiere sorberos el alma a todos? ¿Vuestros espíritus son suyos? Que no me muerda, que tengo velocidad en el alma. No, no tienes. Ay, ay, ay. No, no puede ser, Tailstool, no. ¿Peluchito? No, Ashley, no. No te No, pongas. peluche. No, no, no te pongas a gritar como la semana pasada, por favor, Ashley, no. No. Peluche. Peluche con orejitas y una Can you feel the sunshine? No, no puede ser, no puede ser. Tails Duel, no, pero ¿por qué? ¿Por qué Tails Duel nos molesta? ¿Qué hemos hecho? Bueno, sí, yo lo partí en dos. Pero no puede ser, Tails Duel. No puede ser que sea tan vengativo, Tails Duel. No puede ser. No. No, no, por favor. Que la vida cambia. El ciclo de la vida avanza. ¿Escuchas la señal de Sonic Los Youth enojos se Radio? olvidan. No, no puede ser, Tailstool, por favor. Empecemos de nuevo, ya. Por favor. No, Tailstool, por favor, no. Empecemos de nuevo, ya. Venga aquí, necesidad roja. Uf, hoja de veo peluche, veo una luz, veo cosas, un fantasma. Oh no, ese es... ¡No! ¡No! ¡No, Dios, no! Hola. Aquí les habla nuevamente su robalmas favorito, Tails Duel, con otra nueva historia de los tips del terror. Mientras estaba vagando, buscando almas para poder robar, conocí un juego que hasta a mí mismo, sí, hasta a mí me dio miedo. Este juego no es hecho por Sega, no es hecho por Nintendo. No es hecho por Tezbun. Este juego es un juego pirata y llevaba por nombre Sumari. Es un juego horrible. Sí, hasta a mí me parece horrible. Porque a mí me pueden gustar muchas cosas horribles. Pero modificar a Sonic 1 para jugar con Mario. Y más encima, que se juegue mal, tenga bugs, tenga fallas, es para mí aterrorizante. Así que ya lo saben, si quieren aterrorizarse más allá de lo conocido, busquen el juego pirata Sumari. Ya me estaré infiltrando de nuevo en la radio Sonic Universe para traerles otro de los tips del terror con su robaalmas favorito, Tails Duel. Ay, ay. Mejor vamos.